Tu mundo protegido con el mejor ahorro. Con ATM Seguros obtenés hasta un 35% de descuento en el seguro de tu auto o moto. Vos lo alcanzaste, nosotros lo cuidamos. ATM Seguros, asegura tu mundo. Sujeto a condiciones, número de inscripción 0812, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400.